Mientras tanto, Israel bombardeó 4 depósitos de combustibles en territorio iraní, al menos uno de ellos en la capital. El humo tóxico se expande por kilómetros. A todo esto, Estados Unidos asegura que Irán usa zonas civiles para lanzar misiles y advirtió a la población que se resguarde, ya que esos lugares podrían ser atacados de forma deliberada. Por otra parte, el presidente Donald Trump negó ante la prensa el bombardeo de una escuela de niñas en la ciudad iraní de Maniva el primer día de la guerra y acusó por ese hecho a las propias fuerzas iraníes. Estados Unidos bombardeó una escuela primaria de niñas en el sur de Irán el primer día de la guerra y mató a 175 personas. Basándome en lo que vi, eso lo hizo Irán. ¿Es cierto eso, señor Hegseth? ¿Fue Irán? Lo estamos investigando, pero el único bando que ataca civiles es Irán. Creemos que fue Irán. Son muy imprecisos con sus municiones. No tienen puntería en absoluto. Fue Irán. A todo esto, Irán ya eligió a su nuevo líder supremo. El nombre del elegido, sin embargo, no fue revelado. En los días previos, recordemos, se especulaba con que el candidato más firme para tomar el lugar del ayatolá asesinado es su segundo hijo, Mojtaba Jamenei. Cientos de argentinos varados en Medio Oriente fueron evacuados. El canciller Pablo Quirno reveló en redes sociales que 248 compatriotas pudieron abandonar Emiratos Árabes Unidos gracias a las gestiones de la Embajada Argentina en Abu Dhabi. Quedan 168 personas que aún esperan su turno para salir del territorio emiratí, además de otros cientos en la región. En ese sentido, Quirno aseguró: seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno de la manera más rápida y segura posible. Día de la Mujer, habrá actividades y una marcha masiva. En diversos puntos del país se realizan eventos para visibilizar la fecha del calendario internacional. En la ciudad de Buenos Aires habrá actividades hasta las 21 en la Usina del Arte. La movilización y paro de mujeres se corrió para mañana, lunes, para darle mayor visibilidad. La concentración comenzará a las 16:30 frente al Congreso, desde donde partirá la marcha hasta Plaza de Mayo para repudiar y concientizar sobre la violencia de género, discursos de odio y defensa de los derechos conquistados. Por su parte, el gobierno publicó en sus redes un duro video en el que afirma que la política de género que fue desmantelada era un curro de unos pocos. Durante décadas, una causa noble fue distorsionada y transformada en una estructura destinada a concentrar militancia política. En 2019, el nacimiento del Ministerio de la Mujer fue el comienzo del saqueo. Lo que nos vendieron como una conquista fue en realidad una estafa millonaria. La agenda de género y el relato que la sostenía crecían año a año, pero las soluciones nunca llegaban. Hoy el rumbo es claro. Igualdad ante la ley, libertad económica y déficit cero para poner fin a la inflación que golpea primero a los sectores más vulnerables. Milei está en Nueva York. La única actividad oficial del presidente prevista para hoy es la visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como Rebbe Lubavitch. El lunes, Milei tiene prevista una disertación en una universidad privada de la colectividad judía y luego estará en una gala en la que recibirá otro premio de esa comunidad. El martes inaugurará formalmente el evento Argentina Week, un foro dirigido a empresarios para atraer inversiones. Mañana se retoman las indagatorias en la causa contra la AFA por los aportes jubilatorios. Se espera la declaración del exsecretario general y extitular de Racing, Víctor Blanco. También está citado para mañana el actual secretario general y a la vez presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina. La mayor expectativa, sin embargo, está en la citación del titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, prevista para el jueves, y la del tesorero Pablo Tobillino el miércoles. Esas indagatorias, recordemos, motivaron el paro que paralizó el fútbol este fin de semana. En la medida de fuerza alcanza incluso a las categorías infantiles, el futsal y las ligas del interior. Casas derrumbadas y evacuados en Mendoza por un fuerte temporal. Las zonas más afectadas son la ciudad de Mendoza y alrededores, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y Maipú. Una luz bloqueó la ruta 7 entre Uspallata y Potrerillos y deslizamientos similares bloquearon las rutas provinciales 52 y 13. El acto central del Festival de la Vendimia, en tanto que iba a realizarse anoche y se suspendió por la alerta meteorológica, se reprogramó para esta noche. Otras actividades de la tradicional fiesta mendocina se pasaron para el miércoles.

El VPH es una infección muy común. 8 de cada 10 personas tendrán contacto con él. Aunque puede causar ciertos tipos de cáncer, es prevenible. La vacunación contra el VPH está incluida en el calendario nacional desde los 11 años. Infórmate más en quesvph.com. Es un mensaje de MSD. Comunicate con Eduardo dejándole un audio de WhatsApp al 113-003-0790. Alguien tiene que decirlo. En marzo activamos el modo cumple. Esta semana aprovecha. Harina de trigo blanca flor leudante por un kilogramo, 1,249 pesos. Y además, este lunes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en aguas, aguas saborizadas y shampoo y acondicionadores. Vigencia del 9 al 15 de marzo y hasta otras stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. En la semana de Expo Agro llega la promo Extra Vida para vos y tu maquinaria agrícola. Comprando 2 tambores de Extra Vida XVA 300, llévate una plancheta de regalo. Con Extra Vida XVA, tu motor rinde más de 500 horas. Válido en la República Argentina del 9 al 13 de marzo de 2026, inclusive o hasta agotar stock. Lo que ocurra primero, sujeto a disponibilidad de stock en distribuidores oficiales YPF, no acumulable con otras promociones. Más información en lubricantes.ypf.com/extravida.html. Respira tranquilo, sabiendo que tu casa está protegida con alarma y cámaras de Prosegur. Monitoreo 24/7, aviso prioritario a la policía, control desde la app y garantía antirrobo. Contrata hoy y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Elegí Prosegur Alarms, la mejor alarma en experiencia cliente. Más info en prosegur.com.ar. Ya lo sabía, Terma en mi mesa siempre cada día. Con hielo y soda Terma yo quería. Ya lo sabía, Termas es ricas todas mis comidas. Terma. En energía, motores y compresores, Fenck. 60 años de respaldo y garantía. Fenck.com.ar. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. El Teatro Colón recibe a una de las orquestas más importantes del mundo. Después de 26 años, la Filarmónica de Berlín vuelve a la Argentina, dirigida por Kirill Petrenko, con la participación del pianista Daniel Trifonov. 21 y 22 de octubre, Teatro Colón. Entradas en tuentrada.com. 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa. Green Armor, seguridad privada integral, seguridad electrónica y transporte de valores a la medida de tu necesidad. En Green Armor te cuidamos para que tu tranquilidad sea tu única forma de vivir. Green Armor, la seguridad de vivir tranquilo. Contáctanos en greenarmor.com.ar. Personal te da cada vez más entretenimiento. Activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full con un mes gratis, solo por 21 mil pesos. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Cada vez más personal. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos 17.355 pesos. Promoción de alcance nacional del 2 del 3 del 2026 al 31 del 3 del 2026. En Disco todos los días, un descuento para vos. Todos los lunes con Banco Comafi, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas Visa y Mastercard según cada cartera. Todos los martes con tarjeta naranja, 25% de descuento pagando con tarjetas de débito y crédito para clientes adheridos. Todos los sábados con Banco Patagonia, con tarjeta de crédito Visa, siendo cliente singular, 30% de descuento y 35% de descuento con plan sueldo y jubilados. Y todos los viernes, sábados y domingos con Modo, 20% de reintegro con un tope de 25 mil pesos por mes desde el app de tu banco exclusivo presencial. Y muchos descuentos más. Para más información ingresa a disco.com.ar. Promoción válida por todo marzo de 2026 para todas las sucursales Disco del país. En la primera mañana de Mitre, alguien tiene que decirlo. Hasta las 10, con Eduardo Feynman. Alguien tiene que decirlo. Este martes, en Chango Más, no te lo podés perder. 15% de descuento pagando con QR de Mercado Pago. 12 cuotas sin interés en todos los Smart TV. 50% de descuento más 12 cuotas sin interés en muebles de interior y exterior. Y seguí comprando por más online desde la comodidad de tu hogar. Válido del 4 al 10 de marzo de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales. BBVA te trae... Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana Elsa Olaf, la familia de Encanto y un invitado muy especial, Stitch. Todos tus amigos de Disney para que celebremos en familia. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar.

todos tus amigos de Disney para que celebremos en familia. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Sigue nuestra changomanía con ofertas imperdibles. Este jueves, 12 cuotas sin interés en todos los Smart TV, aires acondicionados y notebooks. 50% de descuento, más 12 cuotas sin interés en muebles de living, oficina y comedor. Y seguí comprando por más online desde la comodidad de tu hogar. Válido del 11 al 17 de marzo de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales. En Cetrogar, aprovecha Electrofans con ofertas reales y la mejor financiación. Llévate los mejores productos de electro y tecnología hasta 24 cuotas con Cetrocrédito. Compra sin tarjeta y paga la primera cuota a los 30 días. Cetrogar, te lo mereces. Si necesitas más eficiencia en tu motor, Shell Rímula es tu mejor opción. Sí, lo decimos nosotros, pero también Manuel, encargado de compras de una empresa ganadera. Por la exigencia que tenemos en las máquinas, la verdad es que con ese aceite no falla. Shell Rímula, el lubricante a la altura de tu rendimiento. Para más información, consulta en shell.com.ar. KIC Mammut, vehículos utilitarios livianos, hasta 1.800 kilos de carga. Opción GNC con garantía de origen. Ubica tu concesionario en kic.com.ar. KIC Mammut. ¿Pensaste que se habían ido? Vuelve a Jaguar, precios de otro planeta. Fideo favorita por 500 gramos a 589 pesos final. Y rollo de cocina Sussex por 3 a 1299 pesos final. Cuando encontrás lo mejor, te quedás en Jaguar. Válido del 9 al 15 de marzo hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar. En la semana de Expo Agro, llega la promo Extra Vida para vos y tu maquinaria agrícola. Comprando dos tambores de Extra Vida XVA 300, llévate una plancheta de regalo. Con Extra Vida XVA, tu motor rinde más de 500 horas. Válido en la República Argentina del 9 al 13 de marzo de 2026, inclusive hasta agotar stock. Lo que ocurra primero, sujeto a disponibilidad de stock en distribuidores oficiales YPF no acumulable con otras promociones. Más información en lubricantes.ypf.com/extravida.html. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Entrás a tu casa nueva, mirás, cerrás la puerta y pensás en una sola cosa: proteger eso que tanto te costó conseguir. Por eso necesitás llamar a Verisur Alarmas, una empresa europea con más de 35 años de experiencia en seguridad, con sistemas inteligentes conectados a una central de monitoreo las 24 horas, que verifican cada alerta y actúan en segundos dando aviso a la policía. Verisur, la alarma preferida por los argentinos. Llama hoy al 0800-222-2025. ¿Hacés fiesta de cumple? Disfruta tranquilo. Grupos Electrógenos FENC. FENC.com.ar. La propiedad que estás buscando está en lepore.com.ar. Ingresá ya a lepore.com.ar y elegí unidades terminadas o en proceso de construcción en los mejores barrios de Buenos Aires. Lepore, 4805-5050. En lepore.com.ar está tu nuevo lugar. Y recordá, no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lepore. En la primera mañana de Mitre, alguien tiene que decirlo. Hasta las 10. Con Eduardo Feynman. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. 1 despejado en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 20 grados 6 décimas. La inflación no baja. En febrero fue 2,9%, según el INDEC. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que lo que sucede es que estamos atravesando un proceso de reacomodamiento de precios relativos. El IPC lleva 9 meses sin bajar. Desde junio del año pasado, todos los meses igualan o superan la inflación del mes anterior. Adorni se disculpó por sus declaraciones y el gobierno cerró filas en su apoyo. El jefe de gabinete reconoció que la palabra deslomarse no fue la más adecuada para describir su tarea en Nueva York en el marco de la Argentina Week, con alojamiento en un hotel de lujo. Sobre el viaje de su esposa Bettina Angeletti en el avión de la comitiva, no agregó datos. Tampoco dijo nada sobre el viaje a Punta del Este con su amigo, el periodista deportivo Marcelo Grandío, que tiene un programa en la TV pública. Ahora se abrieron 2 causas judiciales y el Congreso quiere interpelarlo. El líder supremo de Irán promete sangre, pero se desconoce su paradero y hay especulaciones sobre su salud. A través de un comunicado leído en la televisión estatal iraní, Mojtaba Jamenei dijo que vengará la sangre de los mártires y amenazó con mantener el bloqueo del estrecho de Hormuz como forma de presión sobre la economía mundial. Sin embargo, desde su designación como guía espiritual de Irán, nunca se lo vio en público. Esto alimenta las especulaciones de que se encuentra gravemente herido. Debutó Coudet y River ganó. En un partido repleto de polémicas, el millonario se impuso 2-1 ante Huracán. Hubo tres penales, dos para River, uno de ellos fallido. El segundo, convertido por Montiel, fue el de la victoria. Tras el partido, el Chacho Coudet dio sus impresiones. Me gustó porque por la intención de siempre de jugar, de intentar sacar limpia la pelota. En el análisis rápido fuimos justos ganadores en cuanto a situaciones, a generación de juego, y bueno, tenemos que seguir trabajando, pero bueno, creo que por lo menos en lo personal he visto muchas cosas buenas, muchas cosas para repetir, y siempre hay cosas para mejorar. Tránsito. Fernando Martínez, buenos días. Buenos días, hay un accidente fatal en la Panamericana, ocurrió en el kilómetro 30, sentido al norte, chocaron dos vehículos, el carril lento y el central está en estos momentos restringido. Mano a Capital está cargada pero fluida, también la autopista del oeste con gran caudal vehicular desde Aedo y la General Paz entre Mataderos y Villa Devoto en dirección al Río de la Plata. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 20 grados 6 décimas. La humedad 84%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Alguien tiene que decirlo. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda. Para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Sigue nuestra Chango Manía con ofertas imperdibles. Hasta el domingo, 15% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. 80% de descuento en la segunda unidad, exclusivo Más Club, en cuidado del cabello y facial. Y 70% de descuento en la segunda unidad, en todos los jabones líquidos diluibles en polvo y suavizantes. Y hasta el domingo, aprovecha nuestra gran feria de liquidación con descuentos imperdibles. Válido del 13 al 16 de marzo de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales. ¿Tu auto decidió tomarse el día? Nosotros no. Móvete tranquilo. SOS siempre llega, estés donde estés. SOS Red de Asistencia. Siempre ahí. Consulta con tu compañía de seguros si tu cobertura incluye nuestros servicios. Conoce más en redsos.com.ar. Hay momentos que querés cuidar, como ese ratito en el sillón que te salva la semana. Con Prosegur Alarms tenés tu vida y tu casa protegida siempre. Únicos con garantía antirrobo, monitoreo profesional y atención al cliente 24/7. Contrata hoy y te bonificamos la instalación. Elegí Prosegur Alarms. La mejor alarma en experiencia cliente. Más info en prosegur.com.ar. La maestra, el verdulero y el profesor. La novia, su enamorado, el cura y el abogado. Todos comen banana en algún momento del día. Si es banana es sin duda. Sí. Tropical Argentina. Del viernes al domingo en Disco, 35% de descuento en whisky, licores y destilados. Cerveza Schneider, jabón para la ropa Ariel y lavavajillas Magistral. Y 40% de descuento en marcas seleccionadas de quesos untables, capilares DAV y patitas. Además, asado de novillito, 16.999 pesos el kilo. Compra también online. De viernes a domingo pagando con Modo de manera presencial, 20% de reintegro desde la app de tu banco con un tope de 25.000 pesos. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 13 al 15 de marzo de 2026 en sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Entrás a tu casa nueva, mirás, cerrás la puerta y pensás en una sola cosa: proteger eso que tanto te costó conseguir. Por eso necesitas llamar a Verisur Alarmas, una empresa europea con más de 35 años de experiencia en seguridad, con sistemas inteligentes conectados a una central de monitoreo las 24 horas, que verifican cada alerta y actúan en segundos dando aviso a la policía. Verisur, la alarma preferida por los argentinos. Llama hoy al 0800-222-2025. Comunicate con Eduardo dejándole un audio de WhatsApp al 113-003-0790.

fenc.com.ar. La propiedad que estás buscando está en lepore.com.ar. Ingresá ya a lepore.com.ar y elegí unidades terminadas o en proceso de construcción en los mejores barrios de Buenos Aires. Lepore, 4805-5050. En lepore.com.ar está tu nuevo lugar. Y recordá, no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lepore. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa, Olaf, la familia de Encanto y un invitado muy especial, Stitch. Todos tus amigos de Disney para que celebremos en familia. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hay momentos que querés cuidar, como ese ratito en el sillón que te salva la semana. Con Prosegur Alarms tenés tu vida y tu casa protegida siempre. Únicos con garantía antirrobo, monitoreo profesional y atención al cliente 24/7. Contrata hoy y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Elegí Prosegur Alarms, la mejor alarma en experiencia cliente. Más info prosegur.com.ar. Tu aula es el mundo. Estudia desde donde estés. Inscribite ya y conoce más sobre las opciones que ofrecemos. Universidad Kennedy, formando líderes desde 1964. Alguien tiene que decirlo. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. La República Argentina, cielo despejado, la temperatura 18 grados 8 décimos. El petróleo y el gas se disparan y las bolsas caen tras los ataques a instalaciones energéticas en Medio Oriente. El encarecimiento energético y la tensión geopolítica arrastran a los mercados globales, con fuertes caídas en Asia y previsión de descensos en Europa. El barril de crudo Brent ya está en $116. Trump aseguró que Israel no volverá a atacar el campo de Gas South Pars, aunque advirtió de que podría hacerlo si Irán vuelve a atacar a un país inocente. Hay una fuerte caída del oro. Subió al 7,5% y marcó una suba de más de un punto en el último año. El INDEC informó que la desocupación aumentó 1,1 respecto de 2024 y afecta a más de 1.700.000 personas. Juicio por YPF. La justicia de Estados Unidos suspende las demandas contra Argentina hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Responde a un pedido que había hecho la procuración y que había sido avalado por el Departamento de Justicia norteamericano. Messi marcó su gol 900, pero Inter de Miami empató con Nashville y quedó eliminado de la Conca Champions. Lío anotó a los 7 minutos con un zurdazo cruzado, pero las Garzas Rosas se despidieron en los octavos de final porque el 1-1 que marcó Cristian Espinosa benefició al visitante. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, Verdún. Hay demoras para ingresar desde el norte en la autopista Panamericana. Además, en la curva de la Unión de Acceso Este y General Paz, antes de la subida hacia General Paz, ocurrió un accidente que está generando retrasos en la zona. Un tránsito intenso en la autopista Buenos Aires-La Plata por el momento, con marcha fluida. En la ciudad, en Timoteo Gordillo y Coronel Roca, chocaron un auto y una moto. Hay un corte parcial. Y en cuanto a los servicios, Tren San Martín opera con demora. Sale el sol. Estamos en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en la 90.5. Sale el sol.

despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 6 décimos. Argentino del Valle Larrabure era mi padre. Se desempeñaba en la fábrica militar de pólvoras y explosivos de Villa María en el año 1974, cuando una noche fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo. En un video, el gobierno pide memoria completa en este 24 de marzo. Casa Rosada publicó un registro con testimonios de víctimas del terrorismo de izquierda previo y durante los años de plomo, lo más triste de nuestra historia. Se trata de un extracto que será presentado en forma completa a partir de las 9 de la mañana. Esa noche, así como hubo heridos, también hubo muertos y hubo dos secuestrados, el capitán García y mi padre. De la historia argentina es el secuestro más largo. Duró más de un año, 372 días. Desde distintos puntos saldrán las columnas para el acto central de Plaza de Mayo. En lo que será la primera marcha del día para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, la Cámpora se concentra en minutos nada más aquí en la ESMA. El objetivo será marchar no a Plaza de Mayo directamente, como lo hacen todos los años, sino a San José 1111 para pedir la libertad de Cristina Kirchner. Mercedes Ninzi, Mitre informa primero. Trump declaró una tregua unilateral por 5 días. Irán niega conversaciones con Estados Unidos y continúa la ofensiva. El presidente de los Estados Unidos dice que las negociaciones son productivas. El jefe de la Casa Blanca dijo que hay 15 puntos de acuerdo, pero no explicó con quién se produjo ese diálogo. El barril de petróleo está en $91. El juicio contra la abogada argentina acusada de racismo en Brasil. Agostina Páez, de 29 años, será juzgada hoy por un tribunal de Río de Janeiro por 3 hechos de injuria racial. La acusada se encuentra en libertad condicional con una tubillera electrónica y con la prohibición de salir del país. Puede llegar a ser condenada a 15 años de prisión. Tránsito. Le damos la bienvenida a Fernando Martínez. Buenos días, Verdún. Hay marcha fluida para ingresar y salir de la ciudad de Buenos Aires. En la autopista de Lepián el tránsito está cortado. Esto se va a mantener hasta mañana por las obras en la ciudad, en Patricia Argentinas y Ángel Gallardo. Hay reducción por un accidente también en 27 de febrero y Pergamino. En cuanto a los trenes, están operando horario. Estamos en Mar del Plata, MDQ, en la 103.7. La térmica en La Feliz, 4 grados un décimo, con cielo despejado. También estamos con los argentinos en Francia, conectados en 100radios.com. En París, 14 grados, inestable. En Buenos Aires, el cielo despejado. Los cantores de radio pueden desaparecer. 10 grados 6 décimos la temperatura. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La humedad, 81%. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Alguien tiene que decirlo. Por Mitre. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. Las soluciones integrales más eficientes en energía están en Aercom. Grupos Electrógenos Diesel, Gas, Biogás y GLP. Somos la mejor opción para tu proyecto. Aercom, soluciones en energía. www.aercom.com.ar. Con Santander y Visa, cada compra puede ser un golazo. Imagínate viajar a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Gracias a Visa podés. Pagá con tus tarjetas Santander Visa de débito, crédito o business y sumá goles para participar por uno de los 18 viajes. Y pagando sin contacto desde el celu, duplicás tus chances.

13, 7 minutos. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto. La temperatura 21 grados. Cambios en el proyecto de reforma del Código Penal. El ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, retocó el borrador que habían elaborado el exministro Mariano Cuni Olivarona y la actual senadora Patricia Bullrich. El aumento de penas para delitos comunes se mantiene. Las condenas previstas para delitos de corrupción, en cambio, se reducen. También se elimina la imprescriptibilidad de esa clase de delitos. Al mismo tiempo, cambia el criterio en delitos de lavado de dinero. El proyecto original establecía un piso de 150 salarios mínimos para comenzar a investigar, lo que equivale a unos 52 millones de pesos. En el nuevo texto, ese piso se elevaría a 5.000 millones de pesos. Es un cambio del 9.600%, que además haría caer varios expedientes actualmente en trámite. Por otra parte, en el nuevo proyecto de reforma del Código Penal no se incluiría la derogación del aborto ni la figura del femicidio. También se elimina el capítulo sobre delitos de lesa humanidad y al mismo tiempo se reducirían o desaparecerían los castigos a los delitos contra el medio ambiente. En cambio, se prevé un aumento de penas en delitos de maltrato animal. Además, en otros delitos sumarán figuras específicas como motochorros, viudas negras, salideras y entraderas y acoso sexual infantil. Por otra parte, se prevén penas para picadas callejeras, tenencia de armas en cárceles y también para incumplimiento de deberes familiares como la falta de pago de cuotas alimentarias. El amigo de Adorni más complicado, le pusieron una perimetral a Marcelo Grandío por hostigar a una testigo clave. Se trata de Vanessa Tosi, secretaria del piloto que operó el avión en el viaje de vuelta. Tosi declaró que Grandío primero intentó pagar los pasajes sin factura, después le envió el pago con una moto a una clínica donde ella se estaba realizando una serie de estudios. Luego intentó desconocer la compra con una agresiva carta documento y que finalmente Grandío inició una serie de insistentes contactos para presionarla. Grandío incluso la llamó mientras Tosi prestaba declaración ante la justicia y viendo que no lo atendía le mandó un mensaje. ¿Podés hablar? Le preguntó. Todo esto está plasmado en el registro de la audiencia. Comenzó la cumbre para intentar frenar la guerra. Se lleva a cabo en Islamabad, la capital de Pakistán. Participan los cancilleres del país anfitrión, de Arabia Saudita, de Turquía y de Egipto. Son los principales mediadores entre Irán y Estados Unidos. Mientras tanto, en la Casa Blanca preparan una incursión terrestre a Irán. De acuerdo a fuentes del Pentágono citadas por el diario The Washington Post, la opción sería una serie de operaciones terrestres acotadas con fuerzas especiales y no una invasión a gran escala. Recordemos que Estados Unidos ya desplegó en la zona casi 10.000 soldados de diferentes fuerzas, con el apoyo de flotas anfibias, portaaviones y otras embarcaciones de guerra. En Irán acusan a la Casa Blanca de declamar la búsqueda de un acuerdo de paz mientras complotan para una incursión terrestre. Los estamos esperando, añaden desde el gobierno de Teherán. Olavarría bajo el agua por el temporal. El sistema de desagote pluvial colapsó y el casco urbano quedó cubierto. Los sectores más afectados fueron los barrios de Villa Floresta, Pueyrredón y Mariano Moreno. El temporal también golpeó con fuerza los partidos de Azul, Bolívar, Rauch y Saladillo. Recordemos que todo el centro, este y centro noroeste de la provincia de Buenos Aires siguen en alerta. Esta situación se suma al temporal que dejó bajo el agua la localidad cordobesa de Colonia Marina, donde unas 30 familias debieron ser evacuadas. En tanto, en la localidad santafesina de Bombal se confirmó la muerte de una persona que se descompensó luego de que se volara el techo de su casa. En esa zona, los vientos alcanzaron los 130 kilómetros por hora y provocaron la voladura de decenas de techos, el derrumbe en masa de árboles y daños millonarios por los destrozos en un centro de acopio de granos. Luego de haber sumado puntos por primera vez para Alpine en el circuito de China,